puedo guarachar. Aquí estoy yo, salsa y sabor, a todos los rumberos que saben gozar mi guaguancó. Para que sepa que esto es de verdad.